Y barbarie en la primaria de Texas. Joven mata a 19 niños y dos maestros. De 2012 a la fecha, 900 tiroteos en escuelas de los Estados Unidos. Y dijo el presidente, estoy asqueado y cansado, dijo el presidente Biden. El agresor fue ultimado en el lugar. Un joven de 18 años abrió fuego ayer en una escuela primaria de Texas, matando a 19 niños y dos maestros en una tragedia que conmociona a Estados Unidos y donde el presidente Joe Biden exhortó a enfrentar el lobby de las armas. El ataque en Uvalde es una pequeña localidad ubicada a una hora de la frontera con México, es el más reciente de una ola de tiroteos en Estados Unidos, donde el horror por la violencia armada no ha logrado impulsar suficientes acciones para ponerle fin. Y hay una pregunta, ¿cuándo, por el amor de Dios, nos vamos a enfrentar al lobby de las armas? Expresó el presidente Biden desde la Casa Blanca a su regreso de una gira por Asia. Dijo, estoy asqueado y cansado, sostuvo y advirtió, tenemos que dejar claro a todos los funcionarios electos de este país que es hora de actuar. El mandatario ofreció un listado de eventos similares ocurridos en centros de estudio de todo el país, incluida la matanza en 2012, perpetrada en una primaria de Sandy Hook, Connecticut, en la que un exalumno mató a 20 niños de entre 5 y 10 años y a 6 personas más. Y aquí hay una cita, dice, desde entonces se han reportado 900 tiroteos en centros escolares, afirmó el presidente, quien, acompañado por su esposa, ordenó colocar la bandera media asta en todos los edificios federales. El atacante, identificado como Salvador Ramos, de 18 años, también falleció y el gobernador de Texas indicó que el joven era habitante de la localidad y abrió fuego en la primaria Robb en la localidad de Uvalde, unos 135 kilómetros al oeste de San Antonio. Ramos entró a la escuela a las 11 y media con una pistola, posiblemente un rifle, y abrió fuego, explicó el gobernador Abbott. Más tarde se confirmó que un agente de la patrulla fronteriza que estaba cerca cuando comenzó el tiroteo ingresó a la escuela sin esperar a los refuerzos y disparó matando al atacante que estaba detrás de una barricada. De acuerdo con un funcionario policial que requirió anonimato, el agente resultó herido pero pudo salir caminando de la escuela. El jefe de policía del distrito escolar, Pete Arredondo, declaró que el atacante actuó solo. Es el ataque escolar de mayor mortandad en el estado. Se trata del tiroteo escolar con mayor número de muertos en la historia de Texas y ocurre 4 años después de que una persona asesinó a 10 personas en la secundaria Santa Fe, en el área metropolitana de Houston. Hace menos de 2 semanas, un hombre armado ultimó a tiros a 10 compradores y trabajadores afroamericanos en un supermercado de Buffalo, Nueva York, en lo que la autoridad describió como un crimen de odio. La escuela primaria Robb se encuentra en un barrio mayoritariamente residencial de viviendas modestas. El secretario general de las Organizaciones Unidas, Antonio Guterres, tuiteó que está, cito, profundamente conmovido y entristecido por el atroz tiroteo masivo. Es particularmente desgarrador que la mayoría de las víctimas sean niños, niñas. El Consulado de México en Higo Paz puso a disposición de la comunidad mexicana en la zona su línea de emergencias al 830-281-1952 y se informó que al cierre de esta edición la Secretaría de Relaciones Exteriores no había reportado mexicanos afectados. El esposo de una de las víctimas de la matanza en la escuela Uvalde en Texas murió de un ataque al corazón, anunciaron sus familiares. Uno de los familiares puso en Twitter, realmente no tengo palabras para explicar cómo nos sentimos todos. En un tweet, su sobrino escribió, cito, es extremadamente desgarrador y vengo con profundo dolor a decir que el esposo de mi tía Irma, Joe García, falleció debido al dolor. Irma García, la maestra de cuarto grado, tenía 49 años, estaba en su año 23 de enseñar en Robb Elementary School, según su biografía en el sitio web de la escuela. En 2019, García fue nombrada finalista del premio Trinity a la excelencia en enseñanza, que es otorgado a maestros excepcionales en el área de San Antonio por la Universidad Trinity. Una página de GoFundMe creada para su familia y los gastos del funeral describió a la educadora desde hace mucho tiempo y madre de cuatro hijos como dulce, amable y amorosa. Ya recaudó más de $170,000 en menos de 12 horas. Escribió en la página, se sacrificó protegiendo a los niños en su salón de clases. Ella era una heroína, fue amada por muchos y realmente la extrañaremos. Esto es una nota en La Opinión. Thank you. fe que me nace es por ti mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo, todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y Biden firma una orden ejecutiva por la reforma federal de la policía y dice suficiente, dijo el presidente, denunciando el abuso y la violencia armada. El decreto rige el uso de la fuerza y la mala conducta. Esta nota de Los Angeles Times, el presidente Biden el miércoles marcó el segundo aniversario del asesinato de George Floyd por un oficial de policía de Minneapolis. Esto al firmar una orden ejecutiva destinada a reformar la policía a nivel federal. Pero el evento se vio ensombrecido por otro acto de violencia, el tiroteo en una escuela primaria de Texas el martes, que dejó al menos 21 muertos, 19 niños y 2 maestros. Dirigiéndose a una audiencia en el Salón Este, que incluía familiares de personas asesinadas a manos de agentes de policía, Biden declaró que la ocasión se estaba llevando a cabo, cito, con el propósito de unirnos y decir basta. La orden que Biden reconoció que no reemplaza las reformas de mayor alcance, que solo el Congreso puede promulgar, ordena a todas las agencias federales que revisen sus políticas de uso de la fuerza, crea un registro nacional de oficiales despedidos por mala conducta y otorga subvenciones para incentivar a los funcionarios estatales y los departamentos de policías locales para fortalecer las restricciones sobre los estrangulamientos y las órdenes de arresto. Y cito, dijo, es una medida de lo que podemos hacer juntos para sanar el alma de la nación, para abordar el miedo profundo, el trauma y el agotamiento que tienen los estadounidenses afroamericanos en particular, que han experimentado estas experiencias durante generaciones, dijo Biden, recordando la ola nacional de protestas después del asesinato de Floyd. Dijo, el mensaje es claro, basta, ya es suficiente. Y la orden fue firmada por Biden ante la mirada de los familiares de Floyd, líderes de derechos civiles, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y legisladores demócratas. También restringe la transferencia futura de la mayoría del equipo militar a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. La Casa Blanca y el Departamento de Justicia han estado trabajando en la orden desde que un esfuerzo de reforma policial más amplia fracasó en el Senado, dividido en partes iguales el año pasado. Y en derechos humanos, la Amnistía Internacional señala que el uso de la pena de muerte se incrementó a nivel mundial en 2021. Nota de Democracy Now. Amnistía Internacional informó que el número de ejecuciones en todo el mundo aumentó al menos un 20% en 2021, mientras que el número de condenas a pena de muerte aumentó un 40%. En 2021, más de 500 personas fueron ejecutadas y más de 2.000 condenadas a la pena de muerte. Las ejecuciones en Arabia Saudita aumentaron en más del doble ese año. Y en la guerra contra Ucrania, y esta nota de Democracy Now, bombas de racimo rusas caen sobre Kharkov. En Ucrania, al menos una persona resultó herida cuando las Fuerzas Armadas rusas bombardearon el centro de Kharkov. Los residentes mostraron a los reporteros restos de lo que parecía ser bombas de racimo rusas utilizadas en el ataque. Las municiones de racimo están prohibidas en virtud de un tratado mundial que no ha sido ratificado por Rusia, Ucrania ni Estados Unidos. El lunes, las Naciones Unidas informaron que más de 2 millones de refugiados regresaron a Ucrania después de que las Fuerzas Armadas rusas no lograron tomar el control de las principales ciudades ucranianas. Y el presidente de Ucrania afirma que solo negociará directamente con el presidente de Rusia. Esta nota de Democracy Now: el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que está dispuesto a negociar el fin de la guerra, pero solo a través de conversaciones directas con Vladimir Putin. Y esto es lo que dijo a Zelensky, cito: "No puedo aceptar ningún tipo de reunión con nadie de la Federación Rusa, excepto con el presidente de la Federación Rusa, y solo en el caso de que haya un tema sobre la mesa. Detener la guerra, no existen motivos para ningún otro tipo de reuniones". El derecho de vivir. En medio de la incertidumbre provocada por el desalojo de las ventas ambulantes en el corredor salvadoreño, un puñado de comerciantes se aferran a la esperanza y a la determinación para levantarse de las cenizas. Y en vez de quedarse de brazos cruzados, han optado por comenzar el denominado Mercado El Salvador, cuya apuesta es que se convierta en un swap meet, en un lugar permanente. Estamos empezando de cero, ahorita no hay nada, comentó María, sentada a la espera de clientes en su venta de pupusas, en donde ofrece también refrescos de ensalada, horchata, cebada, maracuyá y guanábana. Primero Dios va a funcionar, subrayó la comerciante guatemalteca propietaria del negocio Pupusas Jazmín. En vez de quedarse sin vender debido al desalojo realizado el 9 de mayo pasado, un poco más de 40 comerciantes aceptaron esta propuesta para instalarse en el 1234 Sur New Hampshire Avenue, casi en la intersección con el Boulevard Pico. Sin embargo, otro grupo sigue martillando a Gil Cedillo, concejal del Distrito 1, para que les devuelva la acera en donde han estado los últimos 20 años. A pesar de que saben de los enormes desafíos por delante, los comerciantes creen en el adagio que dice que en la unión está la fuerza. En efecto, las personas aglutinadas en este grupo que comenzó a ofrecer sus productos el martes 24 de mayo cuenta con vendedores de diferentes nacionalidades, entre ellos de México, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Es una opción buena, es un proyecto que no lo estamos pensando para el momento, sino para el futuro, aseguró Ricardo López, oriundo del estado mexicano de Oaxaca, quien vende tamales salvadoreños de elote, pisques y de gallina, junto a su esposa Marisela Serrano, originaria de Usulután, El Salvador. La venta de tamales era uno de los 10 negocios que se ubicaron el martes en las instalaciones que les está rentando, inicialmente por 3 meses. La congregación coreana, The Korean Seihan Church, allí los vendedores van a ofrecer sus variados productos de lunes a sábado entre las 6 y las 6 p.m., 6 a.m. y las 6 p.m., en un espacio donde también hay 2 baños, 2 lavamanos y varios recipientes de basura. Si estamos aquí, la gente nos va a buscar, dijo Berta Méndez mientras preparaba en una pequeña cocina semillas de marañón. Méndez, originaria de El Salvador, asegura que en las 2 últimas semanas no recibió ningún ingreso. Eso fue un golpe bajo a su economía familiar. Yo le voy a echar ganas, venda o no venda, admitió la comerciante que lleva 15 años con su negocio en la acera, en donde por un tiempo utilizó una carretilla para llevar sus productos, que incluyen mangos verdes, nances, miel, galletas y semillas de paterna. Tengo la esperanza que esto se haga como un swap meet, por eso es que yo me vine acá, añadió la comerciante. Las ventas en la acera, en esquina de la calle 11 y avenida Vermont, datan desde el 2002. En un inicio, los comerciantes pululaban durante el fin de semana, nada más. Sin embargo, a partir de 2016, los vendedores ocuparon esa zona todos los días, por lo que llegó a denominarse Mercadito Salvadoreño, ya que los inmigrantes de esa nación encuentran todo tipo de producto nostálgico. El desalojo promovido por el concejal Cedillo golpeó a más de 50 familias. Esa iniciativa fue una respuesta al clamor de los residentes de la zona, quienes han expresado sus quejas debido a la basura, desorden, bloqueo de las aceras y accidentes que se han originado debido a la proliferación de ventas. Lo único que nos molesta a nosotros es que ellos ocupan la banqueta. No nos molesta que vendan porque hay millones de vendedores en Los Ángeles, aseguró Andrea Castro al referirse al sentir de los habitantes. Lo malo es que ellos bloquean el paso y causan accidentes, no solamente uno, han causado demasiados accidentes, ese es el problema. La situación se complica porque uno de los grupos de comerciantes se resiste a dejar esa zona y plantean que más que un proyecto de embellecimiento de la avenida Vermont, es una medida electoral y política. Eso es lo que reportó Los Angeles Times en español sobre la promesa de Cedillo de remover a los vendedores a cambio de votos para su reelección. Los vendedores, liderados por Brenda Montoya, Ana Mendoza presentaron una propuesta el pasado viernes 20 de mayo al concejal del distrito. Este grupo insiste en regresar a la acera, pero siguiendo nuevas normas. Eso incluye la instalación de servicios sanitarios, lavamanos y mantener la zona limpia sin bloquear el paso de los peatones. Necesitamos hablar con los residentes y garantizar que el plan respeta a los residentes, señaló Conrado Terrazas Cross, vocero de la oficina del concejal Cedillo. cuando fue consultado hace 2 semanas sobre la petición de los vendedores de regresar a la acera. En esa entrevista, el funcionario dejó claro que las alternativas que se manejaban eran la reubicación. La espera no será muy prolongada, dicen los comerciantes. El grupo sostiene que no hay otra opción. Los líderes de ese comité plantean que hay vendedores en las calles y las aceras en diferentes puntos del Distrito 1. Por lo tanto, argumentan que si el concejal quiere dar un trato justo, debería embellecer todos los vecindarios, pero los comerciantes entienden que Cedillo ha tomado esa decisión para congraciarse con los votantes. Los comicios locales se van a realizar el 7 de julio y Cedillo busca la reelección para su tercero y último mandato. Lo que quiere Cedillo es que no haya protestas, aseguró Ana Mendoza, criticando al mismo tiempo al grupo que aceptó comenzar el nuevo mercado El Salvador. A su juicio, al colocar a los vendedores en nuevo espacio, Cedillo causó una división y debilitó el movimiento. Y bien, vamos a dejar esta nota en ese punto y aparece en Los Angeles Times en español. Los puertos de Los Ángeles y Long Beach, los menos eficientes del país, según un nuevo informe. La crisis de la cadena de suministro que ha obstruido la red logística de Estados Unidos ha convertido a los dos puertos más grandes del país, Los Ángeles y Long Beach, en los centros comerciales menos eficientes para el manejo de contenedores en todo el mundo. Responsables de aproximadamente el 42% de todo el comercio en contenedores de Estados Unidos con el este de Asia, los centros gemelos del sur de California se clasificaron en las dos últimas posiciones. Según un reporte de 370 miembros por el Banco Mundial y S&P Global Market Intelligence del 2021, la mayoría de las puertas de entrada al mar más concurridas de Estados Unidos, incluidas en Savannah, Georgia, Nueva York y Nueva Jersey y Oakland de California, se ubicaron en la mitad inferior de la lista. El transporte marítimo mueve más del 80% de la mercancía mundial por volumen. Incluso antes del brote de COVID-19, los puertos ya manejaban más carga, lo que llevó a aquellos con una infraestructura más débil a los límites de su capacidad, según el director asociado de S&P Global Market Intelligence, Mooney, uno de los autores del informe. En los Estados Unidos, la demanda de bienes se disparó cuando los consumidores domésticos recurrieron al comercio electrónico y los puertos estadounidenses lucharon para hacer frente a volúmenes récord de importaciones. La pandemia aumentó esa tendencia, según Mooney en una entrevista. El análisis considera cuántas horas pasa un buque en un puerto durante cada escala, definidas como el tiempo transcurrido desde que un buque llega a un puerto hasta su salida del atraque, habiendo completado su intercambio de carga. Incluye puertos que tuvieron un mínimo de 20 escalas válidas dentro del periodo de 12 meses del estudio. El informe produce dos índices, uno que clasifica las operaciones administrativamente y el otro utilizando un enfoque estadístico. Las discrepancias entre los dos métodos se redujeron notablemente en el informe de 2021 en comparación con el estudio del año anterior. Los puertos estadounidenses más pequeños llegaron al top 50 de la clasificación por primera vez este año, impulsados en parte por el desempeño mejorado de los puertos de enlace de la costa este. Algunos de estos centros han invertido miles de millones de dólares en infraestructura, ya que la expansión del Canal de Panamá en 2016 permitió que los barcos más grandes del mundo llegaran a la costa atlántica con mayor facilidad. El puerto de Virginia, que anunció esta semana que obtuvo fondos para convertirse en la puerta de entrada más profunda de la costa este, se clasificó como el puerto más eficiente de América del Norte en el puesto 23, más de 60 posiciones que el año anterior. Liderados por el puerto de Miami en la posición 29, al menos 3 puertos de Florida llegaron a la lista de los top 100. Los hubs en California del Norte, Pensilvania y Maryland también estuvieron entre los más eficientes. Una vez más, los puertos de Asia y Medio Oriente dominaron el ranking. El puerto King Abdullah de Arabia Saudita es ahora la puerta de entrada más eficiente del mundo, seguido por sus contrapartes en Omán, Qatar, respectivamente. Mientras tanto, China tiene 3 centros entre los 10 principales, Yangshan, Ningbo y Guangzhou, la mayor cantidad de cualquier país. En comparación con los puertos de Estados Unidos, los de Asia y partes de Europa tienden a ser más modernos y tienen la capacidad de manejar más carga, lo que les da una ventaja para operar de manera más eficiente las 24 horas, según Mooney. Eso también significa que cuando los barcos llegan al otro lado del Océano Pacífico, las puertas de enlace de Estados Unidos no pueden mantenerse al día con ese nivel de eficiencia, agregó. Tienes operaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en los puertos de carga en China. Si está cargando allí las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y no está descargando las 24 horas del día, los 7 días de la semana en los puertos de destino, es inevitable que haya algunos embotellamientos y retrasos, según Mooney. Es una nota de Southern California News Group de Bloomberg. ¿Qué está ocurriendo con la venta del Angel Stadium en Anaheim? Anaheim no venderá el Angel Stadium en un futuro próximo luego de que el Consejo Municipal cancelara la venta a la empresa del propietario de los Angels, Art Moreno, que tenía planes de desarrollar miles de casas, tiendas, hoteles y oficinas en el sitio que consiste de 150 acres. Tomó más de 2 años armar el acuerdo, pero colapsó en cuestión de días cuando se hizo público que el alcalde de Anaheim, Harry Sidhu, quien renunció a su cargo el lunes, estaba bajo investigación federal por presunta corrupción, parte de ella en relación con las negociaciones del estadio que él mismo encabezó. Antes de que votaran por la noche para anular el acuerdo del estadio, los miembros del consejo estaban bajo la presión del comprador SRB Management de Moreno, cuyo abogado envió una carta a fines de la semana pasada exigiendo que la ciudad de Anaheim cerrara el proceso de venta antes del 14 de junio. Pero los miembros del consejo también tenían presión de los residentes de Anaheim. Docenas de ellos presionaron el martes al consejo para que cancelara la venta contaminada, para iniciar investigaciones independientes de los miembros y el personal del consejo, para saber quién sabía qué y para revisar cualquier contrato con los donantes de campaña del consejo. Entre ellos se incluye la Cámara de Comercio de Anaheim, cuyo exdirector ejecutivo fue arrestado la semana pasada en una investigación que parece estar vinculada a la investigación del FBI sobre Sidhu y pinta una imagen de una camarilla de líderes empresariales y políticos que domina el ayuntamiento de Anaheim. Un residente calificó el acuerdo de 320 millones como uno de los mayores obsequios de terrenos públicos a un desarrollador de lujo en la historia de nuestra ciudad, y otro comentó que no veo cómo podría seguir adelante el acuerdo después de las recientes revelaciones. El consejo pareció tomarse eso en serio, votando 6-0 para anular la venta y enfrentar las consecuencias. Si bien el concejal Trevor O'Neill cree que los miembros del consejo que apoyaron la venta inicialmente la evaluaron según sus méritos, dijo el miércoles que la posibilidad de corrupción en la elaboración del acuerdo pues plantea serias preocupaciones e incomoda al consejo para seguir adelante. El concejal Steve Fassell sugirió el martes por la noche que la ciudad podría querer dejar de lado la cuestión del estadio hasta que los miembros actuales del consejo estén fuera del cargo. La cancelación del acuerdo no significa ningún cambio importante inmediato. La ciudad y el béisbol de Los Angelinos simplemente vuelven a su contrato de arrendamiento existente, que se extiende hasta 2029. Los líderes de la ciudad habían insistido anteriormente en que la venta se negoció de manera justa, que beneficiaría enormemente a Anaheim y parecía estar en camino de completarse. Sidhu no ha sido acusado de ningún delito y su abogado emitió un comunicado el lunes diciendo que una investigación justa probaría que Sidhu no filtró información secreta y nunca pidió una contribución de campaña política que estuviera vinculada de alguna manera al proceso de negociación. Según los alegatos, es que Sidhu hizo filtraciones a cambio de obtener menos de 1 millón de dólares para apoyar su reelección. La declaración jurada dice que el FBI no tiene información que confirme que Sidhu solicitó un representante de los Angels, del equipo Angels, contribuciones de campaña, pero los funcionarios de la ciudad observarán de cerca lo que ocurrió en busca de motivos legales para anular el acuerdo y minimizar la responsabilidad de la ciudad. La portavoz de SRB Management, Mary Garvey, dijo en un comunicado el pasado miércoles: "Estamos decepcionados por la acción del ayuntamiento de Anaheim con respecto a la venta de terreno del estadio. Desde el comienzo hemos negociado de buena fe, lo que resultó en un trato justo. Actualmente estamos explorando todas nuestras opciones". El portavoz de la ciudad, Michael Lister, dijo que la ciudad le pedirá a un tribunal que dictamine si la ciudad tiene motivos para anular el acuerdo y no tener que pagarle a SRB una multa de hasta 5 millones, como lo establece el acuerdo de venta si el vendedor no cumple. A la luz de las preocupaciones planteadas, dijo Lister, es nuestra posición que simplemente el acuerdo debe anularse. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y Marcha Huixarica en Ocoyoacac. La caravana Wixárika por la conciencia y la dignidad arribó ayer a la comunidad de San Jerónimo Acazulco, municipio de Ocoyoacac, en los límites entre el Estado de México y la capital del país, después de recorrer poco más de 30 kilómetros desde la ciudad de Toluca. Los participantes en la movilización, más de 200 comuneros de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, poblados ubicados en la Sierra Norte de Jalisco, pernotaron en un sitio aledaño a la Marquesa. Desde esa zona, donde se libró la batalla del Monte de las Cruces en la Guerra de Independencia, los Wixaritari reanudarán este miércoles pasado su camino hacia la Ciudad de México y pretenden llegar al Palacio Nacional para pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que les restituyan más de 11.000 hectáreas de su territorio que han sido invadidas por talamontes y ganaderos. Los indígenas, quienes pasaron la noche en Toluca, luego de cruzar por Atlacomulco a Ixtlahuaca, se dirigieron ayer hacia Acazulco. Minutos después de las 5 de la madrugada, caminaron por las principales avenidas de la capital mexiquense cuando aún no salía el sol. Luego tomaron Paseo Toloacán y la carretera México-Toluca por uno de los tres carriles de la vía. A la caravana de la dignidad y la conciencia Wixárika continuó el recorrido que inició el pasado 25 de abril de la Sierra Norte de Jalisco rumbo a la capital del país, donde se espera los recibirá el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en noticias internacionales, los países ricos crean condiciones insalubres para los menores, dice la UNICEF. Esta nota de la AFP de Nueva York: la mayoría de los países ricos están creando condiciones insalubres, peligrosas y nocivas para los menores de todo el mundo, señaló el Centro de Investigación Innocenti del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que es la UNICEF, en un informe publicado ayer que insta a reducir la producción de desechos, así como la contaminación atmosférica y acuática. El centro analizó a 39 países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico y de la Unión Europea, de acuerdo con indicadores sobre la exposición a contaminantes nocivos como aire tóxico, plaguicidas, humedad y plomo, acceso a la luz, espacios verdes, carreteras seguras y el vertido de residuos electrónicos. Y aquí hay una cita, dice: si cada individuo del planeta viviera como un habitante de los países estudiados, se necesitarían 3.3 planetas para cubrir el conjunto de las necesidades de la humanidad. Y si cada uno consumiera los recursos al ritmo de un canadiense, de un luxemburgués o de un estadounidense, este número crecería a 5, advirtieron los autores de este estudio. España, Irlanda y Portugal son los mejores en esta clasificación y los peores son Rumania, Costa Rica y Estados Unidos. Chile ocupa el puesto número 33. Y nadie proporciona entornos saludables. Sin embargo, ninguno de los países estudiados proporciona entornos saludables para todos los niños en todos los indicadores, reveló el informe. Más de 20 millones de menores tienen niveles altos de plomo en la sangre, precisó el reporte. Y numerosos menores respiran un aire tóxico, tanto en exterior como en interior. En México registra el mayor número de años de vida saludable perdidos a causa de la contaminación atmosférica, con 3.7 años por cada 1,000, mientras Finlandia y Japón registran los datos más bajos, con 0.2 años. En Bélgica, Israel, Holanda, Polonia, República Checa y Suiza, más de uno de cada 12 menores están expuestos a tasas elevadas de contaminación relacionada con pesticida, es lo que señala este informe. Lo que viene, grandes migraciones por motivos climáticos. Distintos organismos han alertado que más de 200 millones de personas podrían verse obligados a desplazarse dentro de su país o cruzar fronteras de otras naciones debido a los motivos climáticos en el año 2050. Incluso se ha advertido que durante la próxima década podría surgir puntos críticos de migración por causas medioambientales. La mayoría de quienes migran en el planeta lo hacen por razones ambientales, la situación es gravísima y no hay una regulación específica para tratar a esos desplazados, según expertos de la UNAM. En el marco del Aleph, que en este 2022 lleva por tema las fronteras del medio ambiente, Úrsula Oswald Spring, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, mencionó que hay eventos naturales que, junto con fenómenos inducidos por la sociedad y condiciones preexistentes, provocan muertes y daños a la población más vulnerable. En 2020, por ejemplo, vimos que con 28 huracanes se generó un dilema de supervivencia para mucha gente, lo cual no tuvo más remedio que salir de sus lugares de origen para tener acceso a alimentos, agua y algún ingreso. La sequía puede durar 1 o 2 años, pero al tercero ya no hay más semilla y no queda más que abandonar los lugares. Lo mismo ocurre con eventos repentinos como los huracanes o las inundaciones que obligan a la población a cambiar de condiciones. Los procesos de desastre son transversales y debería tomar en cuenta el tema de género, tanto en el tema preventivo como en la creación de resiliencia, planeación y garante de los derechos, la equidad de género, la sustentabilidad y los derechos humanos en las políticas públicas reducen las vulnerabilidades y mejoran la adaptación a los planes de contingencia. Según el conversatorio Desplazados Medioambientales, Rodrigo Gutiérrez Rivas del Instituto de Investigaciones Jurídicas mencionó que hay una tragedia detrás de esas personas. Son en su mayoría pobres quienes enfrentan con crudeza las modificaciones a sus territorios debido a las transformaciones climáticas que se acentúan más y provocan tormentas, huracanes, crecidas de ríos o desgajamientos de montañas, y la situación es cada vez más grave. Cita, la economía que devora la naturaleza está provocando la situación que hoy enfrentamos, ocasionada por aquellos interesados en hacer avanzar las fronteras extractivas sobre territorios que antes no estaban identificados por el radar del capital y que contribuyen a la destrucción del planeta mediante la deforestación, la megaminería tóxica, etc. Esos actores capturan territorios y los vuelven inhabitables. México, por ejemplo, es el quinto país con mayor deforestación del mundo. Según Rosalía Ibarra Sarlat, también aclaró que no se puede llamar desplazados ni migrantes a los desplazados, quienes requieren de una urgente atención nacional e internacional. Esas personas no están jurídicamente reconocidas. No se les puede llamar refugiados porque no encajan en la Convención de Ginebra ni migrantes porque esa condición implicaría un retorno, pero los desplazados de una isla que va a desaparecer por el aumento del nivel del mar no podrán hacerlo. La especialista explicó que tampoco es lo mismo el desplazado ambiental que el climático. El primero se da por razones de accidentes industriales, algún fenómeno geológico, como una erupción, la contaminación de un río, etc. En el climático, las causas son muy particulares, como elevación del nivel del mar, deshielo, sequía y otras donde la causa está directamente relacionada con el cambio climático y las consecuencias del calentamiento global. Sin embargo, a pesar de su creciente importancia, no hay una regulación específica para esas personas. En el ámbito interno, hay más elementos jurídicos para obligar a los estados a atender el problema y la escala internacional. No hay una convención en concreto, precisó la misma académica Rosalía Ibarra Sarlat. La sesión fue realizada en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario y estuvo moderada por Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en semanas pasadas. Esto apareció en la Gaceta UNAM. The world is a dark place right now. Gotta hold each other tight. Keep our minds right. Remember, we are made of the earth. got Pachamama on our side, and we are protected and divine. So let's go! De pie, salgamos anoche y vamos joder. Ha! Cops got us scared, but what they don't know is we coming prepared. Pa mi gente, there ain't nothing that I wouldn't do pa mi gente. If you with it, salgamos con la libertad en la mente. You must not know about me. Must not know about me. La tierra vive en mí. They said, somebody tell them their granddaddy dead. Tu tiempo se fue, nuestros ancestros set off with your head. Pa' mi gente, there ain't nothing that I wouldn't do pa' mi gente. If you with it, salgamos con la libertad en la mente. You must not know about me. Must not know about me. La tierra vive en mí. I won't stop till we're free. No sabes quién soy, baby. No sabes quién soy. No sabes quién soy, baby. Déjame decirte. No sabes quién soy, baby. La tierra vive en mí. No, you don't wanna mess with me. Cause I won't stop till we're free. You must not know about me. Yo no soy la misma de siempre. You don't wanna mess con mi gente. Yo no soy la misma de siempre. You don't wanna mess con mi gente. Con mi gente. Resistente. Soy más fuerte. You don't wanna mess con mi gente. Sujetos a deportación, 99% de solicitantes de asilo en plan acelerado de Biden. El procedimiento instituido por el gobierno del presidente Joe Biden para acelerar las audiencias de solicitantes de asilo recién llegados al país tiene al borde de la deportación a casi todos los peticionarios, 99.1%, ya que no cuentan con un proceso justo, revela un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Hay mucha confusión, mucha injusticia en los procesos, dijo este jueves a EFE Talia Inlander, subdirectora del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la Facultad de Derecho de UCLA. Las personas no entienden sus responsabilidades, no tienen acceso a abogados y el resultado es que hay muchas, muchas personas con órdenes de deportación sin un proceso justo, agregó la abogada. Los investigadores analizaron los resultados de los primeros 6 meses de la aplicación conocida como expedientes acelerados, establecida en agosto pasado en las Cortes de Inmigración de 11 ciudades para dar prioridad a los casos de los solicitantes de asilo recién llegados que presentaron su petición en la frontera. El estudio dice, Biden administration's dedicated dockets inside Los Angeles accelerated court hearings for families seeking asylum encontró que de todos los casos completados en los primeros 6 meses de la aplicación de la medida en Los Ángeles, 99.1% resultaron en órdenes de deportación. Sobre la elevada proporción de solicitantes rechazados, Inlander apunta el dedo hacia las fallas de implementación de la medida. Encontramos que hay muchas familias que están tratando de hacer todo lo correcto, pero no pueden porque no tienen la información y porque el proceso es tan rápido y sin apoyo que no logran cumplir con los requisitos. Un ejemplo de estas fallas es que 72% de las órdenes de deportación bajo este procedimiento fueron emitidas en ausencia, es decir, que los solicitantes nunca hablaron con un juez de inmigración sobre sus casos. Los investigadores documentaron el caso de William, un padre de 42 años que ingresó recientemente al país con su hijo de 6 años. Los dos fueron puestos bajo la iniciativa de expedientes acelerados. El hombre tenía que presentarse regularmente al edificio federal de Los Ángeles, que alberga las oficinas del Servicio de Control de Inmigración y varias cortes de inmigración. William y su hijo se presentaron en la fecha y hora establecida para una cita, pero el hombre pensó que iba a un registro de ICE. Cuando llegué y les mostré el papel que tenía, me dijeron los de ICE que me sentara y esperara, contó el inmigrante en un comunicado. William esperó con su hijo 7 horas en el vestíbulo del edificio sin que nadie le dijera que tenía que subir al cuarto piso y representarse frente a un juez. Entonces alguien vino a mí y me preguntó por qué había faltado a mi cita. No entendí, relató el inmigrante. Un juez ordenó la deportación de William y su hijo por no presentarse. Este es un ejemplo de la injusticia y de la confusión que están detrás de estos expedientes acelerados, consideró Inlander. El estudio también pone el foco sobre el impacto desproporcionado que esta medida está teniendo en los niños inmigrantes. El 48.4% de las órdenes de deportación en ausencia fueron contra niños, 2/3 de los cuales tenían 6 años o menos. El informe encontró que se ordenó la deportación en ausencia de 150 niños, algunos de menos de 1 año, la mayoría sin un abogado. Inlander destaca que 25% de los casos que están bajo los expedientes acelerados en Los Ángeles son niños de 6 años o menos y la mayoría no tienen representación legal. Es un horror, es algo doloroso de ver, es una injusticia grande y la administración Biden debe dar una respuesta porque están deportando a niños sin oportunidad de ir a corte y sin representación, subrayó. La iniciativa de expedientes acelerados fue anunciada el pasado 28 de mayo en el 2021 e instrumentada en agosto en cortes de inmigración en 11 ciudades, entre ellas Los Ángeles, Nueva York, San Diego y El Paso. El plan requiere que los jueces de inmigración tomen una decisión sobre una solicitud de asilo dentro de los siguientes 300 días desde la audiencia inicial en un intento por paliar el abrumador atasco que enfrentan las cortes de inmigración, que ya supera los 1.7 millones de casos. Desde el anuncio de la medida, los defensores de los inmigrantes advirtieron del posible fracaso en la aplicación. Por ejemplo, Aylan Arulanantham, codirector del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la Facultad de Derecho de UCLA, dijo en un comunicado que los resultados de nuestra investigación confirman los peores temores. A través de estos expedientes acelerados, la administración Biden no solo niega a las familias que buscan asilo su día en la corte, sino que también castiga a los niños, algunos de menos de 1 año, al emitir órdenes de deportación que los seguirán por el resto de sus vidas, dejándolos vulnerables. Por su parte, Inlander opinó que si el gobierno de Biden quiere seguir con los expedientes acelerados, tiene que asegurar que todas las solicitudes tengan representación legal y que no habrá órdenes de deportación contra personas que están cumpliendo con sus órdenes de supervisión con ICE. Subrayó que el pedido es en especial para que detenga las órdenes de deportación contra niños que no tienen representación legal. Tienen que parar ese tipo de actividad inmediatamente, concluyó. Una nota de la agencia EFE en Los Angeles Times. Alejandro Mayorkas dice: las fronteras de Estados Unidos no están abiertas. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, advirtió que las fronteras de Estados Unidos no están abiertas y la expulsión expedita de inmigrantes se mantendrá bajo el título 42 luego de una orden judicial. Las restricciones actuales en las fronteras de Estados Unidos no han cambiado, dijo el funcionario en un breve video. Acusó a los coyotes de informar erróneamente a los inmigrantes a fin de obtener mayores ganancias, por lo que es posible que se registre un aumento de extranjeros en la frontera. Eso debido a la confusión sobre las órdenes judiciales recientes y a medida que los contrabandistas continúan vendiendo información errónea para obtener ganancias, indicó. Cito, individuos y familias siguen sujetos a las restricciones fronterizas, incluida la expulsión. Mayorkas ha estado bajo presión por el título 42, ya que la administración Biden intentó terminar esa política el 23 de mayo, pero un juez de Luisiana ordenó mantener el programa iniciado por el expresidente Donald Trump, el cual utiliza un argumento de salud pública para expulsar a inmigrantes. Los individuos y familias no deberían poner en riesgo sus vidas al emprender una travesía peligrosa solo para ser devueltos. Los individuos y grupos familiares que sean interceptados seguirán siendo expulsados cuando sea apropiado bajo el título 42. Sin embargo, las autoridades migratorias procesarán bajo las leyes de asilo aquellos casos de personas que tengan una base legal para permanecer en el país, luego de una decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el circuito de DC, la cual prohíbe a los funcionarios fronterizos expulsar a las familias a lugares donde temen persecución o tortura. A pesar de ello, hay temor de que los inmigrantes que se les permita permanecer vivirían en una especie de limbo legal sin los beneficios que otorga el asilo. Hay otros retos, como por ejemplo, Mallorcas apuntó que la patrulla fronteriza ya encara un número de migrantes a niveles históricos debido a los grandes movimientos de gente que huye por la violencia, la corrupción, la pobreza y el cambio climático. Las cifras podrían aumentar aún más debido a la confusión. Estamos preparados, declaró el funcionario. Según él, el Departamento de Seguridad Nacional está ejecutando su amplio plan que abarca a todo el gobierno para mantener los actuales y potenciales incrementos en nuestra frontera de forma segura, ordenada y humana, congruente con la aplicación de nuestras leyes. Aseguró que las autoridades también están disuadiendo la migración irregular al sur de la frontera en sociedad con el Departamento de Estado, otras agencias federales y naciones en todo el hemisferio occidental. La semana pasada, las oficinas de aduanas y protección fronteriza informó que sus agentes efectuaron en abril 234,000 detenciones de migrantes indocumentados, un incremento de 5.4% respecto al mes anterior. En los seis primeros meses del periodo fiscal 2022, la CBP ha efectuado 1.3 millones de detenciones en comparación con los 1.7 millones de todo el periodo fiscal del 2021. Y en noticias de inmigración, 3 personas muertas y 4 desaparecidas tras el naufragio de una embarcación que transportaba a solicitantes de asilo frente a costas mexicanas. Esta nota de Democracy Now. En México, 3 solicitantes de asilo de origen hondureño murieron después de que su embarcación volcara frente a las costas de Veracruz. Además, al menos 4 personas están desaparecidas y otras 4 fueron rescatadas, incluido un menor de 12 años. Estas fueron las palabras expresadas por un sobreviviente, y cito, Francisco Castañeda, un inmigrante sobreviviente, dijo, la verdad es que es algo triste, pero imagínense, la gente no deja de intentarlo porque se supone que es para una vida mejor. En nuestro país no se crea que es tan fácil la cosa. Esto ocurre después de que un padre salvadoreño de 36 años y su hijo de 7 años se ahogaron en el río Suchiate cuando intentaban cruzar a México desde Guatemala. Esta es una nota de Democracy Now. jardines.